gracias, queridos compañeros, por haber venido. Un gusto ver gente nueva, jóvenes, son del lado de la Cámara Junior, de ese lado, bienvenidos para acá. Acá están reunidos con grupos de Plataforma Ciudadanos, acá está Morena presente, están dirigentes del Distrito 1, dirigentes de universitarios, dirigentes de provincias. Falta que llegue gente, pero solamente vamos llegando, y a 6:30 era la invitación. Pero como buenos cochabinos sabemos cómo es eso. El motivo de las reuniones para continuar con el evento, seguramente Diego les ha informado y el resto de ustedes ya saben, el 2 de mayo tenemos un evento que lo hemos denominado como un mensaje de Manfred a Bolivia y desde Cochabamba. Se va a hacer una conexión vía videoconferencia. En la mañana se pretende invitar a la prensa y se pretende invitar a algunos actores de los coyunturales partidos o agrupaciones políticas que están en escena. El objetivo es, en cierta manera, un preanuncio del retorno de Manfred a las lides políticas. Como ustedes, Manfred ha estado desvinculado del accionar político de manera directa prácticamente desde el 2010. No ha participado en el 2014, no ha participado en 2015 en las subnacionales, es decir, no ha apoyado a ningún candidato, y se puede decir que cerca a 9 años Manfred ha estado simplemente observando lo que pasaba en el país. Como ya lo habíamos definido en las anteriores reuniones, el objetivo de esta videoconferencia es que Manfred dé un mensaje, hable con el país. Él tiene preparado un discurso sumamente duro en la coyuntura actual que estamos viviendo. Por un lado, digamos, la intención prorrogista de Evo Morales, por otro lado, la intención servilista o de apoyo de algunos otros actores del escenario político, pero al mismo tiempo, él, después de este mensaje, va a tomar una posición política porque va a retornar al escenario político con miras a apoyar una candidatura este octubre del 2019 y, sobre todo, en el departamento de Cochabamba, impulsar el candidaturas propias, ya sea para las alcaldías, prefecturas, asambleístas y concejales. Entonces, el objetivo de esta reunión es el mensaje que va a dar Manfred, claro, conciso, contundente en el escenario político electoral actual que se está viviendo. Si bien él no está de acuerdo en que se debe seguir este juego de Evo Morales y candidatear y participar, también está muy consciente que con él o sin él, con el resto de los actores políticos en escena, Evo Morales igual le va a meter. Evo Morales igual va a candidatear, como lo que pasó en Venezuela, y si no se le hace frente en las reglas democráticas en las que estamos, pues seguramente va a tener control absoluto nuevo del Parlamento y demás. Y peor aún, cuando estamos viendo, o sea, no es que yo sea tunecista ni nada por el estilo, respeto a cualquier rival político o a cualquier político, pero nos parecen muy desatinadas, muy equivocadas las declaraciones y la forma en que está manejando su estrategia política, ¿no? Por un lado, digamos, enaltecerlo a Evo Morales, por otro lado, indicar que la política económica de él fue mejor, por otro lado, hablar de que va a seguir con los bonos, va a seguir con el endeudamiento interno, externo, etcétera, etcétera, etcétera. Desatinó en mi criterio, no sé a qué segmento se le está yendo a competir el voto a Evo Morales, o no sabemos, pero bueno. Por otro lado, Ortiz, lamentablemente, en Cochabamba, nuestro departamento, tiene el peso de las mochilas, que es muy fuerte, pero también, sobre todo para los que vienen recién, les vuelvo a ratificar lo que les comenté en anteriores reuniones. A Manfred ahora lo ha llamado prácticamente toda la clase política que está en escena. Lo ha buscado Ortiz, Bolivia dijo no, lo ha buscado Jaime Paz Zamora, lo ha buscado la gente de Mesa, no puede decir Mesa, en todos los casos, sí, de manera directa. Bueno, quiere decir Virginio Lema, Víctor Hugo Cárdenas, prácticamente todos los actores políticos, ¿no? Y algunos líderes políticos como Johnny Fernández, por ejemplo, que lo han buscado. ¿Y por qué, digamos, ¿no? En algún momento ya les había explicado, Bolivia dijo no, había hecho una encuesta muy seria, muy profesional, de hecho, académicos profesionales, para partir en adelante en su estrategia de campaña. Y en esta encuesta, el 18% de los ciudadanos bolivianos, con Manfred ausente, sin que sea candidato a la presidencia ni nada por el estilo, dándoles la opción de elegirlo a Manfred, lo había elegido. Y es un poco lo que decía Ronan hace un minuto acá, uno habla con los dirigentes, uno está en el territorio y algo está pasando, ¿no? La gente lo está reclamando a Manfred, lo está extrañando a Manfred, entonces Manfred y la gente que cree en él, que trabaja con él, consideramos que es el momento preciso de que él se reincorpore a la política de su vida. Él vuelva a entrar, a apoyar una candidatura con todos los bemoles, porque es un paso necesario para tener a disposición en la subnacional, es una sigla, digamos, por los Manfreditz, llamémoslo, acá en la ciudad de Cochabamba. Las negociaciones están yendo en ese sentido. El único que va a dar la respuesta final es Manfred. Él está tratando de ver la mejor alianza posible, la más ventajosa, la más beneficiosa. Adelante, pasen. Tomen asiento, hombres, donde hay el recibimiento en casa. Pasen. Parte del grupo Morena también. Bueno, entonces, eso es. Entonces, ahora yo lo que quiero seguir es indicarles que se ha seguido avanzando con esto del 2 de mayo. Habíamos quedado la anterior semana que cada persona se comprometía a llevar a 10 personas al evento y obviamente los que tengan acceso a grupos masivos de personas, llámense comerciantes, llámense provincias, llámense algún sector específico, pues puedan hacer el esfuerzo de llevar la mayor cantidad de gente, ¿no? Si bien no queremos hacer un meeting de 1,000, 2,000 personas, pero un objetivo trazado es meter unas 500 personas en un escenario donde entran 300, 350 personas, si se pudiera, con el objetivo de mostrar algo de fuerza, ¿no? Y además acompañarlo a Manfred, ¿no? Manfred va a mandar el mensaje, claro, con tu red, va a estar la prensa. Lo que queremos reflejar un poco es, digamos, eso, ¿no? La vuelta de Manfred al escenario político, ¿no? Ah, mira, el Manfred habla, ah, mira, su gente, había nomás tenido gente, claro, ¿no? ¿No? Dentro de parte de esta estrategia hemos hecho hacer volantes que a partir de este miércoles vamos a repartir en los mercados, sobre todo en algunos mercados donde hay contacto con alguna dirigencia que lo recuerda a Manfred, lo quiere a Manfred y además se ha comprometido también a hacer el esfuerzo de llegar el jueves 2 de mayo, ¿no? No es martes, jueves 2 de mayo. A este evento el lugar va a ser el Salón La City Eventos, que es en la calle Sucre, no, Bolívar, ¿sí? Bolívar, Choquendo y Pasteur, ¿no? De la profesora Sucre media cuadra. Lo estamos haciendo cerca de la universidad porque sobre todo un grupo de universitarios con los que estamos coordinando, veo acá también otros, nos han ofrecido que es más fácil para ellos también llevar jóvenes allá, tienen su mecanismo de trabajo y que van a llevar por el turno. Entonces, lo que queremos sobre todo es garantizar un trabajo de pedir a nuestras amistades, a la gente simpatizante de Manfred, que el jueves 2 de mayo estemos a las 9 de la mañana, no va a pasar el evento de las 11 de la mañana, la idea es que 10 y cuarto aproximadamente, 10 y 10, entre por videoconferencia Manfred, le hable al escenario, a la gente que va a estar presente ahí, le hable un poco a la prensa tome sus momentos más importantes, paralelamente a eso vamos a grabar para sacar tips en el tema de las redes sociales, ¿no? Los momentos precisos que Manfred hable con reacción de la gente, se va a hacer solamente alguna entrevista, y 11, 11:30 de la mañana el evento acaba, ¿no? Ese es el objetivo de realizar este evento, y bueno, agradecer nuevamente, reiterar el agradecimiento a la presencia de todos ustedes, y si quieren comentar algo, quieren decirnos algo sobre lo que cada uno está realizando en los diferentes sectores con los que trabaja. Manfred, buenas noches, estoy con el altavoz, te he mandado unas fotos de todo el grupo que está reunido. Están muy sorprendidos, ha llegado cualquier cantidad más de gente con mucha iniciativa y se está coordinando todo el trabajo. Ya no te vamos a cansar a hablar uno por uno, pero quería que les mandes un saludo y los saludes a todos. Has visto, has debido ver las fotos, has debido reconocer a alguna gente. Sí, pues es un gusto verlos nuevamente a muchos de mucho tiempo. Y como ustedes saben, realmente estamos todos los bolivianos que estamos afuera abogados y esperanzados en que se recupere la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo la unidad y el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo hoy más que nunca que Cochabamba, sobre todas las cosas, debemos estar unidos. fuerte abrazo, queridos amigos. Que les vaya bien las decisiones que ustedes tomen, las vamos a llevar adelante, porque así tiene que ser. Las decisiones del pueblo, no de una persona. En ese caso, ustedes creo que van a tomar acertadas decisiones. Un fuerte abrazo. Que bien, Mauricio, que estén reunidos, Mauricio, que mira, bueno, todos los que siempre están ahí. Un fuerte abrazo, les mando a la distancia. Gracias, gracias, gracias, Manfred. Gracias. Claro que sí, Manfred, hay gente nueva incorporada, gente muy valiosa, estamos trabajando con juventud como a ti te gusta, yo siempre les he dicho, Manfred, se sigue a los jóvenes con los brazos abiertos porque es muy consciente que son el presente, no el futuro de Bolivia. Y ya te estaré informando después, Manfred, de todo lo que hemos hablado ahora. Nos volvemos a reunir el jueves a las 6, como te dije, ahora estamos en sesión permanente. Ya, un abrazo y muy buenas noches. Tú vas a decidir si le aceptas preguntas a la prensa. Entonces la prensa te va a dar capitán, ¿no? Y tú vas a responder, o sea, online, ¿no? Esa es la idea. Seguramente por eso te digo unos 20 minutos máximo de la videoconferencia y de ahí unos 10, 15 minutos de preguntas de la prensa, ¿no? Porque el objetivo es ese, generar polémica. Mira cómo la mano de Dios nos ayuda. Ojalá sí, hasta el jueves caiga Maduro. Entonces seguramente vas a tener que modificar tu discurso porque... Producción de eso, habrá obviamente que yo creo que es importante no necesariamente decir a la prensa que hay que va a haber preguntas y respuestas, pero obviamente, lógicamente, después podemos hacer para que no agarre y se distorsione el mensaje con lo que puedan preguntar los periodistas, ya después en sus canales, de acuerdo a su conveniencia. Ellos van a sacar las preguntas y respuestas y no el mensaje, que es lo principal. No es cierto, el mensaje que vamos a pasar a Bolivia es lo principal. Por eso te decía, cuando hay una interacción de esta forma, no siempre es necesario preguntas y respuestas, pero obviamente a mí me interesaría tener un intercambio con la prensa, aunque lo que a mí me interesa es que saquen el mensaje, más que lo que me pregunten, lo que les interesa. Porque se van a las cosas domésticas, en cambio nosotros estamos viendo el tema macro de no solamente de Bolivia, sino lo que está pasando en Venezuela, Brasil, y cómo va a desencadenar hoy día, mañana, pasado este tema de Venezuela, que no va a terminar hoy día. Además, presento una idea, en este caso, porque ahora podemos ver el tema de la prensa y más bien generar de repente para más adelante las mismas conexiones que Skype que tienes tú con algunos programas, caso concreto, por ejemplo, con Mauricio Noya, con algunos otros programas de Cochabamba, ya en una entrevista personal. ¿Qué te parece eso? ¿Podemos generar eso también con la prensa? No, claro, lo podemos hacer. Ahorita lo que habría que concentrar es todo el tema del mensaje. Y luego del mensaje, es una buena idea hacer ya esta interacción a través de diferentes canales de televisión o programas de televisión que se pueda conseguir, como el del tema de Mauricio u otros. Entonces yo voy a estar atento a eso. Para ese día que iban a preparar, aquí Twitter está preparando todo lo que vas a indicar, la bandera, todo para que esto salga bien y la gente pueda escucharnos. El retorno, todo está bien, Manfred. Queríamos hacer las pruebas, ahora vamos a seguir trabajando nosotros en el tema de la decoración, de todo lo demás. Ya, dime, ¿cómo me escuchas? El retorno no es tardío, nada, está bien, ¿no? Online es prácticamente casi un segundo, fracción de segundo. Sí, fracción de segundo hay un poco la retención ahí, una fracción de segundo. Seguramente que tienes tú también esa misma fracción de segundo con nosotros. Lo de ustedes es inmediato, o sea, yo los escucho inmediatamente acá pero a todos que escuchen bien. Es igualito acá, Madrid, lo lindo que están conectados al equipo de sonido que tiene este auditorio, o sea que se te escucha alto, claro, o sea, no hay dónde perderse, la imagen está buena, o sea, está todo bien. ¿Listo? No hay más. Ya, perfecto, Mauricio, entonces... estaremos en contacto, vamos a estar desde las 9 de la mañana ese día acá, ya para poder llevar adelante el mensaje. Y a ver, hagamos un seguimiento a lo que vaya a pasar en Venezuela. Nosotros estamos en contacto con ellos. Enseguida tenemos una reunión a las 12 y cuarto con ellos para hacer seguimiento a los venezolanos. Por favor, Manfred, dicen si 8:30 puede ya estar Wilder conectado, porque 9 va a empezar a llegar la gente. idea. Y a 8:30 vamos a estar aquí atentos. Cualquier cosa, y de ahí lo vamos a dejar así online con la testera, como para cuando tú entres, ¿no? Ahorita andate, andate a la cámara. La imagen toda a las 8:30, está bien. Andate a la cámara, te va a saludar la gente que está trabajando acá, man, para que los conozcas, ¿ya? Perdón, ¿qué me dices? Andate a la computadora para que te salude. ¿Nos estás viendo o no? Te estoy viendo ahorita directamente, estoy viéndote. Diego Brañes, el hijo de... Hola, Diego, ¿cómo estás ahí atrás? El José está, creo, Diego. Rafael, Adrián, Eliseo. Estoy allá atrás. Aquí está. Hola, hola, Dios. Está ahí atrás. Sí, vengan, acérquense. Adrián, que acaba de llegar de La Paz. Hola, ¿cómo estás? Ahí está la juventud también. Sí, nuestra juventud. Vos también, mostrar, saludarla. Él es de Quillacollo, mambre de Quillacollo. Su mamá. De esa tierra aquí. Que acoñé y acalienta. A la Virgen de Ocupilla que pedir que nos libere, que se recupere la democracia, el Estado de Derecho, le solicitamos. Ahí está, él es el dirigente de Quillacol, es nuestro optimista de Quillacol. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarte. Que bien, oye, que estén apoyando. Ahí vamos a estar. Pronto nuestra patria. Ya, listo, Manfred, gracias, no te quitamos más tiempo. Okay. Ok, un fuerte abrazo. Aquí todavía es un poco de frío, por eso estamos con chompa ahí todavía, con chaleco, porque hace todavía frío acá. Sí, mañana nos vemos. Ya, nos vemos. Beso, Miriam. Bendiciones. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao, chao, chao, chao.